Estáis todos allí al fondo. ¿Qué ha pasado? ¿Tenéis frío por esto? Bueno, pues espero que esa lejanía física no sea una lejanía en cuanto a lo que vamos a meditar esta mañana, porque realmente el Señor nos tiene preparados, como siempre que nos acercamos a su palabra, grandes tesoros y alimento del bueno. Vamos a empezar leyendo un pasaje en el primer capítulo de Deuteronomio, verso 29 hasta el 31. Deuteronomio 1, 29 a 31. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. Son palabras que Dios les dirige a su pueblo, a Israel, justo antes de emprender la mayor de las aventuras, la mayor de las misiones que se le puede encomendar a un grupo humano, y es entrar en una tierra extraña a habitarla, y entrar desde la debilidad, no con grandes carros, no siendo expertos en guerra, no siendo grandes invasores, sino entrando después de 40 años de derrota o de darse vueltas por el desierto, de entender lo difícil que era la vida, lo complicada que era la vida, pero también sabiendo que venían de ser esclavos y, por lo tanto, con el coraje y con la absoluta convicción, o al menos así debería ser, y de esto se está quejando Dios cuando habla con ellos, de que había una fuerza muy especial detrás de ellos, un poder muy especial detrás de ellos, que no era un poder impersonal, que no era un poder filosófico que se consigue a base de meditación, sino que era el poder del Dios creador, del Dios personal, del Dios cercano, del Dios Padre. Fijaros lo que hay aquí, versículo 30. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo. Como trae el hombre a su hijo. Es la primera referencia que tenemos en la palabra de Dios a la paternidad de Dios. Y es algo con lo que me encontré hace unas semanas, cuando estábamos decidiendo, los que solemos estar aquí arriba los domingos, pues cuáles eran los temas que íbamos a tratar durante el tiempo en el que no estamos directamente obligados por un pasaje, como hacemos durante el año. Y yo les comenté tanto a Ángel como a Julio que mi tema iba a ser la familia. Entonces empecé, ya llevaba un tiempo meditando en ello y pensaba que es una necesidad para la Iglesia que hablemos sobre la familia. Y pensaba que hablando sobre la familia había que empezar hablando por los padres. Entonces empecé a ver cuál es la figura del padre que tenemos en la Biblia. Y me encontré con el Padre Nuestro. Así que lo cambié y en lugar de hablar sobre el Padre Nuestro, me gustaría, seguramente voy a estar las tres veces que me toque aquí en verano hablando sobre nuestro Padre. Y no sé si el año que viene hablaré sobre los hijos, pero me parece que va a ser un tiempo muy bueno poder meditar sobre nuestro Padre Celestial. Ayer estábamos dando un paseo, Ander y yo, y como es algo bastante difícil de conseguir estar un tiempo con un hijo caminando solos, charlando, pues tuve esa sensación, ¿no?, de que tienen los padres, las madres, claro, al estar a solas con sus hijos, sobre todo cuando son pequeños, de estar guiándoles, de estar a su lado, acompañándoles, pero de estar siendo el referente, de estar siendo el que va a su lado, aquel en quien se están apoyando, aquel en quien confían. Van por la calle y hay miles de cosas que pueden suceder, pero están tranquilos porque están acompañados por su padre. Así es como el Señor Dios espera que estemos cada uno de nosotros cuando creemos, cuando confiamos en Él, andando por esta vida, ¿verdad? No importa lo que ocurra, nuestro Padre celestial, nuestro Padre Dios, el Padre que no falla, como también veremos, está a nuestro lado. Y el concepto de Dios como Padre, pues a casi todos nos va a sonar a partir del Nuevo Testamento, y así es. En la Biblia encontramos muchísimas referencias, y algunas de ellas las vamos a ver hoy, a Dios Padre, sobre todo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Pues seguramente es porque es cuando aparece el Dios Hijo, ¿de acuerdo? Cuando el Dios Hijo irrumpe en la tierra, cuando Dios se hace hombre y cuando tenemos a Jesucristo entre nosotros, es cuando Jesucristo empieza a hacer referencias a su Padre. Y es así como los que confían en Dios, los que confían en Él, para todos los que tienen fe, empiezan a ver a Dios como Padre. Pero aún así, la figura, como decía antes, de Dios como Padre se ve desde el Pentateuco, desde los primeros libros de la Biblia, desde la primera parte de la historia del pueblo de Israel. Hay otras referencias. Si vamos al Salmo 91, escuchamos una frase que estamos todos muy acostumbrados a escuchar, a oír, pero que es una referencia clarísima a la paternidad de Dios, a cómo Dios nos trata. Dice, Señor, tú nos has sido refugio, ¿cómo es? De generación en generación. Desde siempre tú eres nuestra casa. Refugio, aquí, es posible traducirlo por hogar. Eres nuestro hogar de generación en generación. Este es el Padre que no falla. Este es el Padre que ha sido siempre, que está siempre esperando, que está siempre con la casa abierta y con la chimenea y con el fuego encendidos. Así que, Salmo 91. Otras referencias, sobre todo, hay en el libro de Isaías. Todo el libro de Isaías, que precisamente es el libro del Antiguo Testamento que apunta con mayor claridad al Mesías, al Hijo, pues también es el libro del Antiguo Testamento que habla ya expresamente de Dios como Padre. Isaías 63:16 dice, pero tú eres nuestro Padre, aunque Abraham nos ignore e Israel no nos reconozca, tú, Jehová, eres nuestro Padre. Redentor nuestro es tu nombre desde la eternidad. Fijaros, los israelitas, todavía hoy, los judíos, hablan de su padre Israel, de su padre Jacob. Incluso en los tiempos de Jesús, ¿os acordáis que le preguntaban a Jesús, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Todavía Abraham es el padre de todos los judíos y además es también el padre de los musulmanes. Bueno, de los ismaelitas, ¿verdad? Entonces, aún antes de que Cristo apareciera en esta tierra, encontramos en estos últimos capítulos de Isaías 63:16 y otro que vamos a leer ahora, la referencia expresa a que Dios, por encima de Jacob, por encima de Abraham, es decir, por encima de la identidad racial, por encima de la descendencia física, es el padre del pueblo de Israel. Y luego el apóstol Pablo, veremos cómo también desarrolla que además es el padre de todos los creyentes, que hemos heredado las promesas del pueblo de Israel. Pero bueno, aquí encontramos Isaías 63:16 y Isaías 64:8. Hay otra referencia también muy clara a Dios como padre. Dice 7 y 8, dice, nadie hay quien invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Por eso escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora bien, Jehová, y aquí está reclamando, el profeta está reclamando su condición de hijo de Dios. Dice, ahora bien, Jehová, tú eres nuestro padre. Nosotros somos el barro y tú eres el alfarero. Nosotros estamos en tus manos y tú eres quien puede cambiar nuestra forma. Pero somos tus hijos. Sí que estamos pensando en el Antiguo Testamento, que encontramos a Dios como Padre, desde Deuteronomio, el Padre que acompaña a su pueblo como el hombre que acompaña a su hijo hasta donde sea necesario, hasta donde pueda estar confiado y hasta su destino. Si pensamos un poco en este asunto, cuando nos veamos como padres, como madres, podemos vernos aquí reflejados. Vamos a ver si nos vemos reflejados aquí, ¿no? Vamos a hacer un test sobre el modelo de padre que se nos presenta en la Biblia, sobre el modelo de padre que nos presenta el propio Dios. Nos dice que, para que entendamos bien cómo tiene que ser nuestra relación con Él, cómo es nuestra relación con Él, el mejor modelo, que conocemos todos muy bien, es el de padre-hijo. Esta es la relación que Dios busca con nosotros. Dios no busca autómatas, ¿eh? Por eso, cuando a veces algunas personas nos dicen, o piensan, o nosotros también pensamos, ¿no? ¿Cómo Dios permite que ocurran tantas cosas? ¿Cómo Dios no nos creó obligatoriamente obedientes a Él, y obligatoriamente buenos, y obligatoriamente adoradores? Pues porque Dios nos quiere como hijos. Y no hay ningún padre que quiera que sus hijos se comporten de manera automática, que quiera que sus hijos se comporten sin pensar, sin desarrollarse, que quiera que sus hijos se acerquen a Él sin amarle, que quiera que sus hijos cuenten de su padre sin saber lo que dicen, sin haberlo experimentado. Por eso Dios, cuando nos creó, cuando creó al hombre, creó hijos. Los hijos que, como el hijo pródigo, decidieron coger su herencia y marcharse de casa, ¿eh?, y hacer su vida. Pero Dios nos creó como hijos. Y la historia que cuenta la Biblia, toda la Biblia, es una sola. Es la historia de ese padre buscando a sus hijos y ofreciéndoles volver. Ese es el Evangelio. Podéis volver. A pesar de todo lo que vosotros habéis hecho, a pesar de todo lo que hagáis, podéis volver. Podéis volver. ¿Qué padre no dejaría que su hijo volviera? Pues el Padre Celestial es el que está por encima de cualquier cosa que le podamos haber hecho, esperando que volvamos. Y esta es la historia del Evangelio. Es la buena noticia. Es que podéis volver. Es que podéis ser otra vez hijos míos. Adoptados. Os tengo que adoptar de nuevo. Yo os creé, pero os tengo que volver a adoptar. Porque vosotros decidisteis un día borraros de esta familia. Este es el modelo de padre que encontramos en la Biblia. No es el padre autoritario de aquí no vengas más. Esta ya no es tu casa. Ya no te quiero. Tú has decidido irte, pues haz tu vida. Allá tú con tus consecuencias, ¿eh? En muchas ocasiones este es el modelo de padre humano que tenemos. Pero el modelo de padre que hay en la palabra de Dios es el modelo auténtico, es el modelo real. Es el que nadie puede desvirtuar. ¿Por qué nadie puede desvirtuar? Pues porque ese padre que tenemos, que nos estaba buscando, que preparó un plan incluso antes de crearnos para que pudiéramos volver en caso de que nos quisiéramos ir, se hizo uno de nosotros. Se hizo un hijo. Se hizo carne. Llegó hasta donde estaba su familia antigua, hasta donde estaba aquel hombre que se había separado de él. Y llegó en forma humana, nos cuenta el Evangelio de Juan, como Dios, como el Verbo, como la propia palabra de Dios se hizo carne para habitar entre nosotros y manifestar quién era. Entonces, nos encontramos a Jesús, aquel que hablaba constantemente de su Padre. El Padre y yo, uno somos. Las obras que yo tengo que hacer son las obras que mi Padre me ha dado para hacer. Y tantas enseñanzas sobre el Padre. Parecería que los cristianos después de Cristo no hubieran adoptado esa postura, a menos que viéramos cómo el apóstol Pablo constantemente, en cada una, prácticamente en todas las cartas que dirige a todas las iglesias, al menos las que tenemos en la Biblia, se dirige a Dios como nuestro Padre. Ir a cualquiera de los inicios de Romanos, Corintios, en Gálatas creo que no está, Efesios, Colosenses, Filipenses, Tesalonicenses, en cada una de las cartas, incluso en las personales, a Timoteo, a Filemón, la expresión que se repite una y otra vez, o bien en el versículo 1 o en el versículo 2 del primer capítulo, justo cuando empieza el apóstol Pablo, es siempre: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Buscarlo, entreteneros en buscarlo en casa durante esta semana. Experimentar cómo la iglesia que se fundamentó en las enseñanzas de los apóstoles se hizo propia de la idea de Dios como Padre. Y cada uno de los creyentes, desde el primer momento, porque eran discípulos de Cristo y porque Cristo hablaba de Dios como su Padre, pues también entendieron que eran parte de la familia de Dios y que tenían un Padre por descubrir, un Padre desconocido por descubrir. No sé si todos los que estamos aquí hemos conocido a nuestro Padre, pero a lo mejor no. Como persona, a tu Padre Dios estás todavía por conocerle. Estamos todavía por conocerlo. Estamos en el camino de conocerle, los que hemos creído en Él. Y si no has creído todavía en Jesucristo como tu Salvador personal, pues estás a las puertas de empezar a conocer a tu auténtico Padre. Así que estar delante del Evangelio, estar delante de la buena noticia, es estar delante del Padre que está buscando adoptar a aquellos que se marcharon y que renunciaron a su Padre en aquel momento. A todos los que estáis en Roma, dice en Romanos 1:7, amados de Dios y llamados a ser santos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Corintios 1:3, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Todas las veces que Pablo abre una carta, que empieza una carta a alguna iglesia, está hablando de Dios nuestro Padre. Dios nuestro Padre. Y es el apóstol Pablo el que más enseñanza transmite sobre las diferentes facetas de Dios como Padre, y algunas de ellas son las que me gustaría parar brevemente esta mañana. El apóstol Pablo se refiere a Dios como aquel que guía nuestra vida. ¿Os acordáis del primer versículo, del primer pasaje que hemos leído en Deuteronomio? Bueno, pues vamos a un momento a Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versos 11 al 13. Y dice, Primera a los Tesalonicenses, capítulo 3, versos 11 al 13. Dice, pero el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Que Él, el Padre, afirme vuestros corazones, que os haga irreprochables en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo como todos los santos. Da la impresión de que es el propio Dios Padre el que quiere, el que puede, el que tiene el cometido a través del Espíritu Santo que ha puesto en nosotros, que luego veremos también que es una huella y que es una señal clara de nuestra pertenencia a la familia de Dios, presentarnos delante de sí irreprochables. ¿Por medio de quién? De la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Pablo también define a la iglesia local como que está en Dios Padre. También la carta, la segunda a los Tesalonicenses, habla de que aquella iglesia está en Dios Padre. Que estamos en medio, viviendo en la presencia de Dios Padre, de aquel que nos acompaña, de aquel que nos protege, de aquel que quiere estar a nuestro lado y llevarnos, conducirnos a su casa. Y también, muy rápido, una referencia al Padre de misericordia y de toda consolación. Es una de las expresiones más abundantes y más claras en toda la enseñanza del apóstol Pablo, en toda la enseñanza que él quiere transmitir. El Padre del Nuevo Testamento, el Padre que se nos revela en el Nuevo Testamento, el Dios Padre, es el Padre de misericordia y es el Padre de toda consolación. Es aquel, como hemos dicho antes, que no escatima ni a su propio Hijo, Jesucristo, para conseguir atraer a los hijos que se habían perdido. El que no escatima a hacerse hombre y morir por nosotros, para que entendamos hasta qué punto Él nos ama, hasta qué punto Él nos quiere. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Misericordia y consolación. Dos palabras o dos conceptos que como tales no sirven para mucho a menos que los pongamos en práctica, ¿no? A menos que hablemos de qué significa en el día a día, ¿no? El Dios, el Padre de misericordia y el Padre de toda consolación es aquel que está esperando, buscando y cuando nosotros llegamos a Él, consolando. Es el Padre que abraza. Es el Padre que tiene ganas de perdonar. Es el Padre que llora con las miserias de sus hijos, con los problemas en los que sus hijos se meten solos. Es el Padre que quiere consolar, que quiere abrazar. El Padre de misericordia y el Dios de toda consolación. Y también es el Padre de gloria. ¿Qué significa el Padre de gloria? Si ponemos Padre en minúscula y gloria con mayúscula, es simplemente el Padre de una persona que se llama Gloria. Pero si ponemos el Padre con mayúscula y gloria con minúscula, es a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, el Padre de gloria es el Dios excelso, el Dios inexplicable, el Dios que quisiéramos explicar mejor, que quisiéramos hablar mejor de Él, que quisiéramos encontrar palabras e imágenes para poder enseñárselo a otros. Y en eso podríamos y estaremos pasaremos la eternidad entera, cantando, hablando, alabando, reconociendo su gloria. Este es el Padre de gloria. Si alguien no está muy orgulloso de su padre terrenal, físico, puede estar absolutamente orgulloso del Padre de gloria. De aquel que no solamente es el Padre de misericordia y de toda consolación, sino que además es el ser supremo. El ser inexplicable. El ser amable al mismo tiempo. Hay un pasaje que me gustaría que consideráramos un momentito, es bastante conocido, pero no podemos dejar de mencionarlo para meditar en qué clase de padre, de qué clase de padre estamos hablando. Está en Efesios, capítulo 1, versos 3 hasta el 14. Efesios 1, desde el 3 hasta el 14. La mayoría de las traducciones de la Biblia le ponen un título a este pasaje. Ese título, como ya me habéis oído decir otras veces, no está necesariamente inspirado, no es parte de la palabra de Dios, sino lo ponen los editores para que se entienda un poco de qué va ese pasaje. Y estamos bastante acostumbrados a ver siempre en este pasaje un título que es muy importante y para mí es refleja muy bien de qué habla este pasaje. Bendiciones espirituales en Cristo. Es un atracón, si me permitís la expresión, de alimento para nuestras almas, de consuelo para nuestras almas. Es tremendo, esto es difícil acabárselo, ¿eh? Este plato es difícil de acabárselo. Pero estas bendiciones espirituales en Cristo vienen de alguien, que no está en el título. De alguien con quien el apóstol Pablo empieza este pasaje. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todo este pasaje de la carta a los Efesios, y yo diría toda la carta a los Efesios, está hecha en honor de Cristo Jesús, pero como regalo de parte de Dios nuestro Padre. Y por eso así empieza el apóstol Pablo a hablarnos de las bendiciones en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos dice por qué es bendito, por qué quiere bendecir a ese Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo está tan interesado en que centremos nuestra atención en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo para bendecirle? Sabéis que tanto en castellano como en griego, la palabra bendición tiene los dos significados. El significado de dar y también el significado de recibir, ¿eh? Es decir, nosotros podemos bendecir a Dios y Dios nos puede bendecir a nosotros y significan cosas distintas, pero usamos la misma palabra. ¿Os dais cuenta? Cuando nosotros bendecimos a Dios, nosotros no le estamos dando nada, simplemente estamos reconociendo lo que Él es. Cuando Él nos bendice a nosotros, nos está colmando de todo tipo de regalos. ¿Os dais cuenta? La misma palabra, cuando nos dirigimos a Dios o cuando Dios se dirige a nosotros, es diferente, tiene diferente significado, pero es la misma palabra. Así que, bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual. No es un trabalenguas, es simplemente que el apóstol Pablo está jugando con esa raíz de la, que es la palabra que deriva bendecir, ¿eh? Seguramente para que nos acordemos bien, para que aquellos que no sabían leer ni escribir entonces, pues como se tenían que aprender las cosas de memoria solamente, pues las aprendieran claramente con palabras clave, ¿no? Y una de ellas era esta que significa más o menos lo mismo. O sea, que es la misma palabra, pero tiene varios significados. Bendito sea. ¿Por qué? ¿Por qué quiere el apóstol Pablo bendecir así a nuestro Dios? Primero, porque nos escogió para ser especiales, ¿no? Dice, según nos escogió en Él, se refiere en Cristo, fijaros, antes de la fundación del mundo. ¿Tú crees que eres importante en este mundo? ¿Por qué crees que puedes ser importante en este mundo? ¿Qué presidencia ocupas? ¿La de la escalera? ¿La de la empresa? ¿Qué presidencia ocupas para sentirte importante? Seguramente ninguna, ¿no? ¿Por qué te sientes importante? El mayor orgullo para sentirnos importantes no está en nosotros. Está en que hemos sido objeto de una decisión de Dios. Si tú crees que estás en este mundo para pasar por aquí, ¿eh?, y para pasártelo bien, pues Dios hizo este mundo para que lo disfrutaras, ¿eh?, para que lo disfrutásemos. Pero hay una cuestión importante. El mundo, lo que hay aquí, no se puede disfrutar si no se reconoce al que nos ha puesto aquí. Podemos tener seguramente momentos puntuales de gozo y disfrute, ¿eh?, viendo una buena obra de arte, una buena película, o degustando una comida que nos encante, o haciendo algo que sea realmente agradable a nuestros sentidos, incluso a nuestra alma, ¿no? Pero eso quedará sin sentido, quedará vacío, a menos que haya alguien a quien darle gracias por eso, porque no es nada de esto, nada nos lo hemos merecido, ni nada nos lo hemos ganado por nuestro propio esfuerzo, ni por nuestra propia bondad. Así que, de esto está hablando el apóstol Pablo, en primer lugar. Has creído en Jesucristo como tu Salvador, y has aceptado su sacrificio en la cruz a tu favor, único camino para llegar hasta Dios, porque por tus méritos ya nos enseña muy bien la vida y la palabra de Dios que no podemos llegar. Si es así, ahora ya sabes que eres el que habías sido escogido antes de la fundación del mundo. Si no es así, Dios ahora te está diciendo: escúchame, porque es posible que estés entre los que yo he escogido. Casi te voy a decir que te estoy lanzando el anzuelo, porque cuando tú te agarres a mí, descubrirás que habías sido escogido por mí. Hay un gran debate en la Iglesia sobre este asunto. Si nosotros decidimos ir a Dios, o no hace falta, no, o da igual lo que hagamos, Dios ya ha decidido quiénes van a ser los creyentes. En la Biblia, si estamos bien atentos, nos daremos cuenta de que lo que nos está enseñando es que todos aquellos que se aferran a Dios, todos aquellos que depositan su fe en Dios, su fe en Cristo Jesús, en ese momento descubren que ha sido Dios el que les ha elegido. Por lo tanto, descubren que esa elección que han hecho tampoco es un mérito suyo. Pero solamente lo descubren aquellos que hacen la elección. Es una paradoja. No puedes saber de antemano si has sido escogido o no. Lo sabes cuando escoges a Cristo. Y es aquí lo que les está enseñando el apóstol Pablo. Así que cada vez que se te presenta el mensaje del Evangelio, Dios te está diciendo: ven para acá. Aquí estoy. No te importe lo que hayas hecho. No te importe lo que hayas pensado de mí en el pasado. Cree en mi Hijo Jesucristo colgado en el madero y resucitado, y tú pasarás a ser uno de mis elegidos. Bendiciones de nuestro Padre. El Señor nos escogió. Nos escogió según su voluntad. Claro, nosotros podríamos decir: hombre, humanamente hablando, esto de que Dios nos escoja es un poco complicado, ¿no? Porque tú, ¿qué sabes? ¿Quién eres tú para escoger? Pues es que yo soy Dios, es que soy tu Padre, es que yo sé quién eres tú. Es al revés. No sé, no tienes que cuestionarme quién soy yo para escogerte. Es que yo sé quién eres tú para escogerte. ¿Os dais cuenta? De esto está hablando el apóstol Pablo. La primera bendición es que el Señor nos escogió por su propia voluntad. Como dice más abajo, por el puro afecto que salió de su voluntad. Porque Él así lo decidió. En segundo lugar, dice que nuestro Padre nos ha bendecido porque nos ha buscado y nos ha designado para adoptarnos. Hemos hablado antes de la adopción de Dios, ¿verdad? Pues aquí sale en este pasaje. Hay un pasaje paralelo a este, que no dice exactamente lo mismo, pero enseña sobre la misma materia. Está en la carta a los Romanos, capítulo 8, versos 29 a 30, que todos también conocemos casi de memoria. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Me quedo con la primera parte. Para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que lo que somos nosotros es hermanos unos de otros y hermanos de Cristo. Esto también es paradójico, porque el Dios Padre se nos presenta como el Padre que nos escoge, el Padre que se hace Hijo y al mismo tiempo nos atrae hacia sí para que seamos de su familia, y ese Hijo que Él se ha hecho sea el mayor de entre nosotros. Yo no soy capaz de explicar esto en poco tiempo y creo que tampoco en mucho seré capaz. Así que vamos a seguir. Pero esto es lo que está enseñando aquí. El Señor nos predestinó, nos buscó, nos eligió y nos salvó para adoptarnos. Y desde el momento en que tú te has convertido en un hijo de Dios por medio de la sangre de Jesucristo, No porque hayas nacido en el seno de una familia religiosa, ni porque te hayan bautizado de pequeño. Así nadie se hace hijo de Dios. La Biblia no enseña eso, por lo menos. Tú no eres hijo de Dios hasta que no formas parte de su familia a través del sacrificio de Cristo en la cruz, de reconocer y depositar tu fe en ese sacrificio, de confesar tus pecados y de recibir el Espíritu Santo. Pero una vez hecho esto, tú ya eres adoptado por Dios. Y no solamente eres adoptado por Dios, sino que Dios pone su huella en ti para que tú tengas claro que has sido adoptado por Él. Somos hijos suyos, lo dice también este pasaje. Dice, en amor, habiéndonos, versículo 5, predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 5 de Efesios 1. También, el apóstol Pablo quiere decirnos para qué todo esto, para qué sirve todo esto, y por qué es una bendición también todo esto. Porque es para poder exaltar, para alabanza, versículo 6, de la gloria de su gracia. Para exaltar su gracia infinita. Hay un himno que vamos olvidando porque los más jóvenes me parece que no lo están practicando mucho y seguramente se irá de los cancioneros si no lo remediamos. Hay un himno que se cantó a partir del siglo XVIII, que compuso un señor que se llamaba John Newton, que no es el de la manzana, es otro, que dice algo así. Hablando de la gracia de Dios. La gracia de Dios es que es todo lo que Él nos da sin que nosotros lo merezcamos. Es aquello por lo que nosotros vamos a estar toda la eternidad agradecidos y que vamos a estar contando y vamos a estar midiendo, pesando y teniendo delante de nosotros toda la eternidad. Dice la letra de esta, no me voy a poner a cantar aquí, pero dice la letra de este himno. Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo perdido y Él me amó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó, oh cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Y cuando en Sión, por siglos mil, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Esta letra, que ya digo que se compuso hace mucho tiempo, es un himno muy bonito, también la música es muy bonita, habla de lo sublime de la gracia de Dios, de aquello por lo que estamos aquí también esta mañana. Y esto es parte de los objetivos, del fin que Dios tiene cuando nos hace de su familia. Que podamos disfrutar de esa gracia, que podamos degustar esa gracia. Y termina esta lista de bendiciones espirituales, este ánimo a todos a que adoremos a Dios y le reconozcamos como Él es, la termina diciendo que estamos sellados por el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, se ha oído hablar mucho de él ahora en Sydney, no sé si habéis seguido esta gran reunión de la juventud católica en Sydney. Uno de los temas centrales que se han tratado allí ha sido el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo sea vuestro guía. Tener una buena relación con el Espíritu Santo. Buscar al Espíritu Santo. Qué lástima que muy pocos de los que estaban escuchando ahí seguramente sabían a qué se estaba refiriendo Benedicto XVI. El apóstol Pablo nos ayuda en este pasaje a que entendamos qué es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice versículo 13 y 14. En Él también vosotros, en Cristo dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué significa estar sellados con el Espíritu Santo? No por el Espíritu Santo, porque estamos sellados por Dios, con el Espíritu Santo. Primero, que pertenecemos a Dios. Es decir, cuando alguien pone su sello, ¿habéis ido alguna vez a una biblioteca para sacar algún libro de préstamo? ¿Qué hay en todas las páginas? ¿Qué había en las películas de vaqueros, como una de las cosas más importantes que se veían en la acción, aparte de los tiros y todas estas cosas? Era cuando marcaban el ganado, ¿verdad? ¿Cuál es el sello que tenemos nosotros? ¿Cuál es nuestra marca? ¿Qué nos identifica como hijos de Dios? El Espíritu Santo es el sello, en ese sentido, oficial, que certifica a quién pertenecemos. ¿Quién es nuestro Padre, en un sentido? ¿Tienes el Espíritu Santo en tu vida? Eso, oficialmente, es que tu Padre es Dios. En segundo lugar, es una marca de identidad familiar. Ya pasamos de lo oficial a lo familiar. Si nos hiciéramos un análisis de nuestro ADN, sacarían lo que nos parecemos a nuestro padre y a nuestra madre, ¿verdad? Físicamente, químicamente, mejor dicho. Pues el Espíritu Santo es algo parecido al ADN espiritual. Es lo que nos identifica desde el punto de vista de la consanguineidad con nuestro Padre Dios. Somos hijos de Dios porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Oficialidad y consanguineidad. Es verdad lo que dice el sello. De alguna forma podríamos decirlo así, El Espíritu Santo es la huella, es el sello, y también es la huella en nuestro espíritu, en nuestra manera de ser, que nos identifica claramente con el origen, con la paternidad nueva que hay en nosotros. Y por último, en tercer lugar, es el Espíritu Santo es la garantía. Es la garantía en el sentido de que saber que tenemos el Espíritu de Dios nos hace estar seguros de quién es nuestro Padre. No es suficiente con que lleves el apellido. No es suficiente con que lleves el ADN. ¿Os dais cuenta? La garantía, que está en tercer lugar, pero es la más importante de todas, es que el Espíritu Santo garantiza indeleblemente y para siempre y por encima de cualquier otra cosa que tú eres de tu Padre. Y además, las arras tienen esas dos funciones. Una, la de garantizar. Y la otra, esa garantía al mismo tiempo es un anticipo. Tu manera de ser, tu manera de pensar, tu manera de ordenar tu vida, cuando está guiada por el Espíritu Santo, anticipa cómo vas a ser en el cielo. ¿Te das cuenta? No solamente es una garantía en el sentido de que puedes estar seguro de lo que se te está diciendo, sino que es una garantía porque ya se te ha dado un adelanto. Ese adelanto es vivir en relación con tu Padre antes de llegar a su presencia. Por todo esto, este pasaje tendría un segundo título, que ya no sería Bendiciones espirituales en Cristo, que yo me parece muy buen, muy adecuado, sino las bendiciones de nuestro Padre. La bendición de nuestro Padre. Así que pensando en todas estas cosas, es como podemos guiar también nuestra adoración esta mañana, es como podemos buscar esta mañana a nuestro Padre Dios. Hay un himno que empieza así, a nuestro Padre Dios. Y adorarle y alabarle por todo lo que ha hecho por nosotros. Vamos a ir celebrando cosas durante esta mañana que así lo expresan. Vamos a orar un momento. Señor, muchas gracias porque eres nuestro Padre. Gracias porque tú has puesto en nosotros la confianza, la seguridad y también el adelanto, Señor, los adelantos, las primicias de lo que va a ser nuestra vida contigo. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia. Todo esto materializado, Señor, en la persona de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por él. Y, Señor, esperamos con nuestras vidas honrarte como Padre nuestro y parecernos cada vez más a tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano mayor, aquel que va adelante en todo, que abrió el camino hacia ti. Y esperamos también, Señor, gozar contigo toda la eternidad. En su nombre. Amén.